El ministerio lamentó la tragedia ocurrida en 33 en un comunicado en el que dio detalles tanto del residencial que se incendió como también sobre la situación de otros residenciales. En concreto, detalla que el ministerio tiene conocimiento de 1.260 residenciales a partir del relevamiento realizado en pandemia de COVID-19. En ese momento había 13 habilitados y hoy hay 221, mientras que 852 tienen certificados emitidos. Para que un residencial sea habilitado, tiene que pasar tres instancias: un certificado de registro de salud pública, otro del Ministerio de Desarrollo Social y finalmente la habilitación de bomberos. Respecto al local que se incendió, la cartera detalla que no estaba habilitado, pero era fiscalizado y fue visitado por última vez en marzo de 2024, cuando se constató el buen estado del lugar y de sus residentes, y en ninguna de las instancias se observó algún elemento que implicara un riesgo para las personas. Lo verán en un sillón dormido cerca de la puerta, porque dicen que se está muriendo desde los 70. El deber de hacer una familia siempre fue su meta. Trabajo y trabajo, sí, más de la cuenta. Jubilado por la ley que dicen que es un buen amparo, pero sabe que esa ley no puede realizar milagros. Y es abuelo cuando la vigencia lo cree necesario. Los niños lo quieren ver, es un relicario. Anciano molesto y rabioso para los de 20, sabe cosas muy fuera de moda para cierta gente, y sus nietos nunca se detienen a pensar que el viejo les dio la vida así y un buen consejo. Hay asilos que aunque tienen lujos no tendrán estrellas, donde dejan por olvido viejos que en casa molestan. Personal vestido de blanco serán su familia, y el día que ya no estén, cambiarán su silla. Hoy es tiempo de mirar por ellos viviendo a su lado, si son niños con poco futuro y mucho pasado. Recordarnos cada día que pasa que seremos viejos, sentados en un sillón por poco tiempo. Pasamos una vez por ella sin volver jamás.